Escuchaste a uno de los extremos internacionales. Don't Wake Iceland con su canción Through the Oppression of the Wicked. Punto extremo. Por favor, aléjate de mí. Aléjate de una vez por todas. Ya no soporto tus mentiras. Ya no soporto tus engaños. Aléjate de una vez. Quiero ser libre. Por fin. Kids in the Way llegó a tus oídos con su canción Your Demon, un recuerdo en Punto Extremo. No te separes porque después de la pausa, los estrenos de esta semana. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.